Ay, Dolores, Dolores, Dolores, eres más linda que la flores. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. Un beso te di en la boca, parece que te ha gustado. Con ese beso, Dolores, el corazón me ha robado. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. De lo que voy a soñar, aunque me lleven de sordaíto. Qué raro embrujo tenía el beso que yo te daba. ¿Qué las haces? Que no pasaron dos lunas cuando al altar me han llevado. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. Lo bonito que es soñar despierto. Niña, ¿qué te ha sucedido la noche que te has casado? Cuando el reloj dio las 12, ay, cómo te has asustado. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. ¡Ale, ale! La alegría del pueblo, sí señor. ¡Talento! El tiempo fue transcurriendo, el susto se te ha pasado. Seis bolcheritos nacieron, ahora soy el asustado. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. Ay, Dolores, Dolores mía, por ti he soñado toda la vida. Son como las cerezas tus labios rojos, el azul de los cielos brillan tus ojos, esos cabellos rubios tu frente altiva, bien sabes que te quiero, pero me hueles a chamusquina. Bien sabes que te quiero, pero me hueles a chamusquina. Viene el pollo con el pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara. Llega el gallo con el kiriki, kiriki, kiriki, kiriki. Y se arma la del pío, pío, cara, cara, cara, kiriki, kiriki. Si una es para mí, yo prefiero dos. Y si fueran tres, sería mejor. Si ellas son así, ¿qué les voy a hacer yo? Todas para mí, todas para mí, son a cual mejor. Con tal mala puntería, yo le tiré un tiro a un pato. Con tal mala puntería, que le pegué en una pata al perro que más quería. Al perro que más quería, yo le tiré un tiro a un pato. Lindango, lindango, lindango, las cerezas se cogen del mango. Ay, lindango, lindango, lindango, las que no se cogen se quedan colgando. Cómo se menean, cómo se menean los arbolitos, jolín, de la Alameda, jolán. Verás el río, verás el agua y a los pececitos, jolín, cómo se bañan, jolán. Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera, y si no se le quitan bailando, déjala, déjala que se muera. Esta sí que salió mal por culpa del municipal. Cuando los aldeanos plantan la versa, chao, chao, chao, levantan más la espalda que la cabeza, chao, chao, chao, que la cabeza, que la cabeza, chibiribirín, chibiribirín, chao, chao, patatas con bacallao, sabrosos, ¿eh? Hermoso eso. Que la cabeza, chao, chao, chao. ¿Quién tiró el piedra? ¿Quién? Sandíes ese ganorabaco. Siempre hacen las cosas al revés, hombre. Sí. Tira el mano y esconde piedra. Tú también ya al ya revés. Me he equivocado, hombre. Siempre al revés tú. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. No me caso contigo, porque me ha dicho tu tío que estabas en el balcón haciendo pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. ¿Quién tiró el piedra? ¿Quién tiró la piedra? ¿Dónde está Catalina? Sandíes, ese es conocido, ¿sí? ¿Sí? Conocido. Ahí va, ese es de Arrigorriaga. Mírele y sí, qué nariz más grande tiene, ¿eh? Hermosa. Sí, parece como una remolacha de esos grandes, grandes. Y colorado, colorado, como los pimientos de Calahorra. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. ¡Aire, aire! Vamos para Begoña, todos los arrapataris, a robar manzanas. A subir y manzana a robar, el aldeano seguir, con estaca a pegar, con estaca a pegar, con estaca a pegar, a Begoña subir, de Begoña bajar. ¿Qué tiró el piedra, hombre? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró el piedra? A ver si aparece en este episodio ese sinvergüenza. ¿Quién tiró la piedra? El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. Para ser carpintero de fama hace falta ser buen bebedor. Con la fuerza del vino y las copas la herramienta trabaja mejor. Aunque somos carpinteros de cerrote, martillo y formón, te ofrecemos, niña hermosa, te ofrecemos nuestro amor. Los bilbainitos en el verano chacolín gorri suelen beber bajo las parras de Puente Nuevo, buenas moscorras suelen coger. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de alegría! ¡Ay, de Juana, ay, de! En ese ramita verde, pajarito que estás cantando, en ese ramita verde, viene el cazador y mata. Más te valiera estar duerme, más te valiera estar duerme, pajarito que estás cantando. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es el andar pulidín, pulidín que yo traigo. Aunque me ves, que me ves, que me ves con cayendo, es el andar pulidín, pulidín que yo traigo. Y si el pelo te crece mucho, te lo cortas con un serrucho. Y si el pelo te crece más, te lo vuelves a recortar. Mira que no puedo, mi amor, dedicarte, porque en otra parte mi cariño está. Los hombres son unos duros que fingen falsos amores. Después de arrancar las flores, abandonan el jardín. Sí. Labios el sí, pudiera yo escuchar, oh bella niña hermosa, de tu sonrisa candorosa, fiel amante seré yo. Achuri, achuri, achuri, santo, cual es mi sombrera, viste restaurar en calle pequeña, hay angulante, rusa, guillositos y meneta, comer bien, beber bien, y a vivir Matusalén. Mi madre, como es tan pobre, no tiene pan que darme. Me llena la cara de besos y después rompe a llorar. Me casaré, piñara y no teño ropa. Él quería me casaré. Piñara y no teño ropa. La piña piña cala, que una perna tapa a otra, que una perna tapa a otra. Ay, dale, no, ay. La, la, la, para ver asunto a mí. Para ver asunto a mí. Baila barra cara, baila barra cara, baila barra cara, galopín. No, veida no más. Ay, qué bueno querer. Baila miña marucha, sí, baila la punta lo ve. Baila la punta lo ve. Baila la punta la mar. Baila miña marucha, sí, baila si quiere bailar. ¡Alza, alza! ¡Alza, Pirini! Y las bilbainitas, que son muy bonitas. ¡Sí, señor! Cogiditos de la mano, venimos de buen humor. Bilbainitas y bilbainos, que se quieren con amor. ¡Viva las canciones de Bilbao! ¡Que viva la alegría de la juventud, la unión! ¡Que viva la armonía! ¡Viva el puente San Antón y el Arenal! ¡Viva las mocitas de esta capital! ¡Viva nuestro gran Bilbao y su rico chacolí! ¡Viva la merluza frita y el bacalao al pilpil! Si queréis saber, os lo diré. ¿Cuántos corazones tiene la mujer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 1, 10. Pues suman 10. ¡Hey! Todos sin trampas y grandes, grandes como calabazas. ¡Alza, alza, piriri! ¡Cochepa! Soy de Santurce, bonita aldea. Soy del pueblo que ganan en las regatas con las traineras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que tú eres el mar, que yo soy la arena, que ya no voy sola, que el amor me lleva. ¡Hopa, hopa, Bilbo Terrac! A la pelota y perdiera, si el molinero jugara. A la pelota y perdiera, no le faltaría un palo a la pobre molinera. A la pobre molinera, si el molinero jugara, y le daba unos palos que la consolaba, y le dio unos palos que la consoló. Y esta sí que salió bien. La Virgen de Covadonga, la Virgen de Covadonga, y el pequeñina y galana. Aunque vaya porque ella es guapina, colloraína como les manzanes. ¡Mocí! ¡Echadlos para abajo, que están partuque! Voy pa' la Braña, no llevo pena, porque llevo conmigo la mía morena. Sábado por la noche, sol de mañana. Sábado por la noche, sol de mañana. Víspera de domingo, fiesta en la Braña. Adiós amante, adiós, adiós, adiós amante, que ya me voy. Esa moza vaqueira a la que tengo amor, aquel que la pretenda ha de sobrarle mucho corazón, porque no se olvide que la guardo yo. Pabilum, pabilum, pabilum, pabilum, pabilum, pabilum. Esta llevo repitiendo el eco de mi vaqueira hasta que llegue al lugar donde la escuche mi oneña. Pabilum, pabilum, pabilum, pabilum, pabilum, pabilum. ¡Arre, Romera! Solo un día reraco, que te reguía será así. Solo un día reraco, pobre caballerúa, calían pasillo raco, calían pasillo raco, y allá va la despedida. ¡Oh, la Césperú! ¡Que reventa el valle! ¡Oh, la Césperú! ¡Le prometí un rodas colmo de pedirú! ¡Sala a colmo de pedirú! ¡Morena, yo a la Césperú! Buena. loca. Mira si es suerte saber tus cuita. Me los han dicho tus ojos, que son de tu alma la ventanita. Ay, corazón, a un amor no te entregues entero. Tras las rosas están las espinas y se esconde el puñal traicionero. Que me embrujaron y ya no me miran. Los labios que me besaron, que me arrullaron, ya no suspiran. ¡Ay, mundo cruel! ¿Cómo se abre a mis pies el camino? Estos cambios que tiene la vida son caprichos que tiene el destino. Santander de mis amores, bella tierruca del alma, eres como el ave fénix, de cenizas levantadas. Volverte a ver es mi ilusión adorada. Ay, Santander, es la corona de España. Son tan cariñosas que llegan al fin a convencer. Las morenas airosas son ay peligrosas por esa manera de querer. Rubias, castañas, morenas, ole, ole, ole, qué bonitas son. ay, ay, ay, ay, porque los tricolores, ay, ay, ay, ay, ay, ay, guardan una ilusión. Rubias, castañas, morenas, ole, ole, ole, ay, qué lindas son, que el querer verdadero, si es cariño sincero, es cosita tan sola y ay, ay, del corazón. Morenitas, rubiales, trigueñas, todas saben querer con pasión. Todas tienen que tienen adentro escondida un alma radiante de pasión. Todas tienen que tienen la llama encendida de un tierno y amante corazón. Rubias, castañas, morenas, ole, ole, ole, qué bonitas son. Ay, ay, ay, ay, porque los tres colores, ay, ay, ay, ay, ay, ay, guardan una ilusión. Rubias, castañas, morenas, ole, ole, ole, ay, qué lindas son, que el querer verdadero, si es cariño sincero, es cosita tan sola y de ahí del corazón. Y qué guapas están las morenas y las rubias. ¿Y qué diremos de las castañas? Rubias, castañas, morenas, ole, ole, ole, ay, qué lindas son, que el querer verdadero, si es cariño sincero, es cosita tan sola y ay, ay, del corazón. Ay, ay, ay, ay, del corazón. ¡Ole, ole! ¡Viva la gente de trueno! ¡Viva la gente tronera! ¡Viva todo aquel que dice ¡opa! Salga el sol por donde quiera. ¡Beber, beber, beber es un gran placer! El agua para bañarse y para las ranas que nada bien. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, tomaremos un buen vino, lo mismo hacía Matusalén. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua para bañarse y para las ranas que nada bien. ¡Alza con cepa! Trago y cigarro que la difunta no vuelve, y a vivir que son dos días. ¡Alza, Juanita! Emborrachas, Manuel, tú vienes en busca mía, Manuel. Ojalá te emborracharas, Manuel, todas las horas del día, Manuel. Ay, Manuelito, Manuel, ay, Manuelito, Manuel. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Antón, Antón, no salgas al sol porque la Alameda dicen que hay un hombrón con un camisón y a la niña lleva. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. San Sebastián. Hoy está alegre el corazón para apostarse 50-10 que gana Itama Noel. El traje nuevo me pondré y después de mi sama yo iré a contemplar cómo va a ganar San Pedro contra San Juan. No temas, miren que vuelva yo, medio moscorra, medio arruinado. Voy a ser rico y he de comprarte mantelería de buen color. Tú has sido, miren, mi solo afán, por ti me he vuelto chincho y formal. Yo soy la ola, tú eres la playa, y entre tu arena vengo a quedar. Dime que no te enfadas, sonríete por mí. Mañana ser rico, mañana soy feliz. Sirenas, cohetes y apuestas, chimistas, trucones y gritos de alegre ansiedad. Se ha puesto en hilera y aguarda las cuatro traineras que van a luchar. El ángel nos toca la iglesia y nadie respira que el remo sin duelo preso. Se ríe, se bebe y se baila y abajo morada las pasa el patrón. ¡Opa! ¡Hey! ¡Opa, San Pedro Perla! ¡Opa, no nos cierra! ¡Opa, opa! Arriba el corazón, chistu y acordeón, que al pie de la baliza daremos la paliza. Arriba el corazón, acércame el porrón, que la victoria viene a nuestra marcación. Vendrán el mañana triunfales los San Pedro Cara dispuestos a regatear. Si traen por ellos bandera tendremos razones para emborrachar. Trainera valiente, la niña empina las aguas dispuesta a luchar y a triunfar. San Pedro mira con su llave las puertas del cielo, las puertas del mar. ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! Y tu madre lo supió, como tiene el genio así, todo lo descompusió. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! ¿Cómo quieres tú, bien mío, que me ausente de tu lado, siendo yo el más regalado de tus caricias de amor? Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! ¡Café! ¡Humeante y calentico! No la llames, no la llames, no la llames que no viene. Se habrá quedado dormida debajo de los laureles. Que no la llames, que ya no viene. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! ¡Capotín, tín! tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, a eso del amanecer. Con el capo tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, que esta noche va a nevar. Con el capo tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, este cuento va a acabar. Yo te daré, te daré. ¡Qué cosa! ¡Una cosa que yo solo sé! ¡Café! Beti Maite, Maite de Bú, Beti Maite, Maite de Bú, Donostiara Maite de Bú, Solchitua. Donostiarra maite, maite, maite buzotxikua. Maite soñu beste lekuetan, bera modukua. Kanjari ospozgarri, ospozgarri denboretakua. Plaza soñu egoki, bera modukua. Kampadios osgarri den boetakua. Plaza soio egoki, eran modukua. Soio hori, hori tari, beti maite, maite dego. Vamos tierra, maite dego, soio hori, hori tari, beti maite, maite dugu, Donostiarra maite dugu. Horregatik beti, soinu hori dari, bai bai, honek izen dugu, mundu guztiari. Guztia bihotzian kokiba, merezitu dezu. Bihotzian kokiba, merezitu dezu. Beti maite, maite dugu, beti maite, maite dugu, Donostiarra maite, egu. ¡Opa, Pamplónica, que te pilla el toro! ¡Y que te va a pillar! ¡A la mocente! Pamplonas venida y mos hecho saldico maldico y tamboriles, unos hombres que dicen ediles a las vísperas se van. Luego a la noche con el censusco chipil y chapala tiran cohetes, unos hombres con unos chufletes, chuflaquete, chufla están. Si morena sí, si morena sí, si morena sí, te quiero morena, me muero por ti. Si morena sí, si morena sí, si morena sí, te quiero morena, me muero por ti. En el encierro a un toro vi, detrás de un mozo que echó a correr, de tanto miedo como pasó, los canzoncillos como sacó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mira que está mucho bueno, ¿eh? las golondrinas cantaban a las orillas de larga. Las golondrinas cantaban en sus trinos, repetían: ¡qué hermosa tierra es mi Navarra! En sus trinos repetían: nos han despachado y no nos sé mordir, y no nos sé mordir. Hemos traído alpargatas para romperlas aquí, y no nos sé mordir, y no nos sé mordir. Hemos traído alpargatas para romperlas aquí.